hay un recorte en el presupuesto de salud. La Federación Argentina de Medicina General sacó un documento hace algunos días y vamos a conversar con Víctor Orellana, que es el presidente de la Federación, para profundizar sobre esto. Muy buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar del programa de ustedes y saludo a todos los oyentes. Víctor, ¿cuáles son los recortes que ustedes evidencian suceden desde agosto en el presupuesto de salud? Bueno, es una de las cosas, como bien habías dicho, que habíamos mencionado en el documento, el tema del recorte presupuestario que se había hecho en salud. Y nosotros, más allá de que se hace un recorte puntualmente en salud, también vemos que hay recortes en otras áreas que afectan notoriamente o van a afectar notoriamente las condiciones de vida de la población. Se ha recortado en educación, lo cual es gravísimo también, y bueno, por ejemplo, en vivienda, transporte, en otras áreas, en otros ítems, que altera notoriamente la calidad de vida de las personas y esto afecta en su salud. Uh-huh. Y más allá del recorte presupuestario puntual que se hace en salud. Hay muchas manifestaciones que se están realizando en distintas provincias con respecto a esta situación. Si bien ya veníamos con una situación de ajuste en general, ahora que se haga un recorte en salud es gravísimo porque volvemos a épocas anteriores. Bueno, uno se acuerda de la gran crisis que hubo en el 2001, pero siempre los recortes se hacían salud, educación y jubilados. Entonces esta situación de nuevo vuelve a afectarnos y es un camino muy grave porque estamos recorriendo nuevamente caminos que ya han sucedido y que nos han llevado a consecuencias graves. Las primeras informaciones que tuvimos daban cuenta de un recorte de 10.000 millones de pesos en prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles. ¿Esto es así? Sí. ¿Esto sucede? Sí, bueno, a ver, muchas veces hay que leer las letras chicas también, porque supuestamente esos recortes se hacen, por ejemplo, una de las explicaciones que había desde el gobierno, desde la estructura de gobierno y que no afectarían tanto, eran que se iban a dejar de comprar, por ejemplo, remanentes de vacunas que no se van a utilizar. Por ejemplo, uno siempre compra esos remanentes de vacunas, por ejemplo, ante la situación que hubo con el COVID, y que ahora, como son remanentes que ya no se van a comprar, entonces no se estaría recortando tanto. Bien. Pero esto es por un lado, y esto es grave porque el remanente de vacunas siempre tiene que estar, porque siempre cuando se calculan las vacunas, se calculan con pérdidas. Siempre hay un 11% que se calcula, no de pérdidas, sino que se calculan de más ante cualquier eventualidad que suceda. Pero ese es uno de los puntos. El problema de los otros recortes presupuestarios es justamente hacia programas de salud. Específicamente no sé a cuáles programas de salud se van a recortar, pero todos los programas de salud que se implementan son necesarios. Son necesarios para el mantenimiento de las condiciones, no solo de salud, sino ante situaciones como, por ejemplo, enfermedades crónicas, que no se compren los medicamentos que requieren las personas para continuar con su tratamiento, que estamos hablando, por ejemplo, diabetes o hipertensión, solamente por dar un ejemplo, es gravísimo, porque pueden o corren riesgo de que haya gente que quede sin cobertura. No sé si queda un poquito claro la explicación. Sí, por ahí una piensa en provincias que no tienen, bueno, el mejor sistema de salud, ¿no? Que van a sufrir como el impacto más fuerte de estos recortes. Sí. Hay varias. Ese es otro tema y que también lo traigo a colación porque la distribución que existe de los recursos, en este caso de los fondos, no es igual en todas las provincias. Y eso también lo hemos visto cómo ha sucedido. Durante la pandemia, todo el mundo hablaba del AMBA, pero ¿qué pasaba con las otras provincias? Uh-huh. Y hemos conocido casos graves que han sucedido acá en Tucumán, de donde soy yo, por supuesto, pero también, por ejemplo, provincias como Jujuy, que han pasado situaciones muy complicadas, muy, muy complicadas, más allá de la autonomía que tienen las provincias, ¿no? También tendríamos que ver más allá de lo que sucede en el AMBA siempre, que esa es otra situación que tenemos que mirar más una mirada federal en la distribución de los recursos, porque estoy seguro que los recortes, más allá de que sean programas nacionales, los recortes a veces van también destinados a los lugares menos poblados, digamos, o sea, se castiga un poco más el interior. Uh-huh. Y eso lo tenemos también en el ejemplo del transporte. Hace poco ha habido manifestaciones con respecto a lo que cobra un transporte acá, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, comparado a lo que cobra en Capital Federal o en la región de Lamba. Uh-huh. Bueno, y así podemos enumerar las distintas situaciones de una distribución inequitativa que hay sobre todo, bueno, a la gran capital, ¿no? Y Víctor, ¿tuvieron alguna, bueno, algún impacto, alguna respuesta luego de haber escrito este documento desde la Federación? No tuvimos respuesta, a pesar de que venimos trabajando, sobre todo con una parte del Ministerio de Salud de la Nación, en la parte de capital humano, de talento humano, de la Dirección de Talento Humano, para una serie de trabajos con respecto a la elección de nuestra especialidad. Uh-huh. Porque se está eligiendo poco hoy en día la medicina general, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la Dirección de Talento Humano, pero no tuvimos respuesta. De todas maneras, tampoco la esperábamos, ¿no? Claro. Tampoco la esperábamos, porque ya esto era evidentemente una decisión tomada que viene en consonancia con el ajuste que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Eso es lógico. Entonces, no iba a haber marcha atrás de ninguna manera, de ninguna manera. Víctor, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos, los saludos desde Tucumán, y estoy a disposición para lo que necesite. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Conversamos con Víctor Orellana, es presidente de la Federación Argentina de Medicina General. Han advertido en un documento que los recortes en el presupuesto de salud, pero también en el resto de los recortes que afectan la calidad de vida, van a tener un fuerte impacto en la población, en la salud de la población. Ya venimos.